¿Qué tal? Hola, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas, lo que sea que estés escuchando, lo que sea que cuando estés escuchando, Pablo desde Madrid, aquí en la comunidad que... Porque esto es el podcast de Pablo desde Madrid, en la comunidad que... El primer podcast, el primer blog que tiene un podcast que puedes escuchar y que puedes llevarte a donde quieras con tu MP3. El contenido que tenía preparado en este primer podcast, puesto que el otro era el podcast de introducción, era diferente al que hoy os voy a contar, pero debido a los acontecimientos de estos días atrás. Simplemente deciros, y antes de empezar, que la calidad del sonido, pues estoy todavía haciendo pruebas con los grabadores y demás, con distintos micrófonos, para ver cuál es la mejor, y que estoy intentando de verdad que sea lo mejor posible, siempre teniendo en cuenta las limitaciones tanto del equipo como de los programas y demás, y de los sitios internos donde se pueden subir. Pues como digo, la primera cuestión que tenía preparada para grabar en podcast, para que todos los que quieran se la puedan llevar en su MP3 o en su iPhone o donde sea, era una cuestión distinta que trataré en el siguiente o en el otro o en el otro o en todos los que haya. Y era distinta porque, y tuve que cambiarla, por tanto, porque, bueno, pues el Supremo, ese tribunal que tarda años en resolver cualquier cuestión, ha resuelto por fin el asunto de la educación para la ciudadanía. Y el alto tribunal, que lo llaman así, no precisamente porque tenga alto el honor, ha decidido por 22 votos a favor que no se puede objetar contra la educación para la ciudadanía. El problema que nos encontramos en este caso es que de esos 22 magistrados hay una parte de ellos que fueron nombrados por el Partido Popular. Es decir, son personas que con independencia de que estemos a favor o en contra del sistema con el que se nombran a los jueces, son personas que nombró o que propuso el Partido Popular. Y son personas, por tanto, que tienen unas creencias, unos valores, acordes con la línea ideológica del Partido Popular. Otra cosa es, como digo, que estemos a favor o en contra de esta forma que hay en España de elegir a los jueces. Pero es la que hay. Y, por tanto, como digo, esos jueces que fueron escogidos por el Partido Popular o propuesto su nombramiento por el Partido Popular, y que forman parte, en su gran mayoría, de la Asociación Profesional de la Magistratura, han votado también a favor. A favor de que las personas, de que los padres, no tengan el derecho a educar a sus hijos en la manera que crean conveniente. Porque lo mismo que el general Franco tenía aprecio a aquella asignatura de formación del espíritu nacional, se crea ahora educación para la ciudadanía, donde supuestamente se quieren transmitir determinados valores, donde no se transmite ningún conocimiento, porque no se transmite ni historia de las religiones, porque para eso hay una asignatura que es historia de las religiones, ni se transmite historia de España, porque para eso hay una asignatura que es historia de España, que bueno, aunque con independencia de que luego no se dé nada, ni se transmite ningún otro conocimiento que no sea el de determinadas cuestiones que atañen a la formación moral o a la formación, digamos, espiritual de esa persona, que hasta que es menor y en cierto grado corresponde implantar a su familia. Y en cierto grado, porque todas las personas desde que nacen son personas y por tanto tienen los derechos fundamentales. Uno de ellos es el de la libertad de conciencia, el de la libertad de pensamiento, el de la libertad de expresión, que en muchos colegios no se respeta. Y que muchos de estos profesores que están dando educación para la ciudadanía pertenecen a asociaciones, a fundaciones, a sitios extraños con muchos intereses vinculados al Partido Socialista. Y no forman en valores, forman en sus valores, Porque formar en valores implicaría formar en todos aquellos valores en los que el conjunto de los ciudadanos, con independencia de la ideología o de las creencias religiosas, tenemos en común. El derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Son valores comunes, principios comunes, a todas las ideologías que podemos considerar democráticas. Pero el problema es que aquí están formando otra serie de valores, como el considerar, el definir ellos a chicos y a chicas de 14, 15, 16 años, que es el concepto de familia. Cuando cada uno en su casa tendrá el concepto de familia que estime conveniente. Lo mismo habrá chicos o chicas de esa edad que pues, sean de madre soltera o de madre viuda o de padre viudo o tengan una familia que es la que podemos considerar normal en sentido, entendiendo por normal aquella familia mayoritaria que es la de padre, madre e hijos. Eso es la familia normal, pero no porque las otras sean normales, sino porque lo normal se considera aquello que hace la mayoría. Y la mayoría y lo natural es aquello que viene preestablecido por naturaleza, es la familia del padre, la madre y los hijos. Con independencia de que luego otras personas puedan decidir vivir en comunas, en parejas de hombres, en parejas de mujeres o en tríos. Porque para eso existe la libertad desde que murió el general Franco. A pesar de que determinadas ideologías pretenden implantar la suya propia, en detrimento del resto. Porque estos que se dicen defensores de las libertades, estos que dicen que lucharon en el franquismo por la democracia, en realidad no luchaban por la democracia, sino por la destrucción del franquismo para la implantación del socialismo, que es para lo que suele luchar siempre la izquierda. No para conseguir la libertad de todos, sino para conseguir la libertad de unos pocos. Porque hay que diferenciar entre los que luchan para conseguir la libertad de todos y los que luchan para conseguir su libertad. Y este es el caso de la izquierda en este país. Y esta asignatura es uno de los mayores anhelos que tenía la izquierda en este país. Porque era lo último que le faltaba por controlar. Controla la cultura, porque a través de las subvenciones de todas las diputaciones, de todas las comunidades autónomas, y a través del Ministerio de Cultura, cuando lo gobernó y cuando lo gobierna, a través de todas las subvenciones, controla a todo ese grupo de actores y actrices que luego pierden el culo por ir a Estados Unidos, pero cuando vienen a España están al servicio del imperio y del gobierno, porque son los que ponen la pasta. Y como controlaba la cultura y controlaba los medios de comunicación, porque para eso se encargaron de controlar al grupo Prisa y de otorgarle licencias de radio, de televisión, etc. Pues como solo les faltaba controlar la educación, para que ya desde pequeñitos te empiecen a meter la idea de que los del PP son unos asesinos franquistas, pues implantaron educación para la ciudadanía. Y el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que esa educación, esa asignatura no implanta valores morales. Bueno, pues entonces yo creo que los jueces tienen un problema, aparte del de la huelga, debe ser que bueno, dicen que están cansados de no tener medios. Pero puede ser que también estemos cansados otros de tener que esperar años por resoluciones. Y qué casualidad que se dé ahora la huelga, después de todos los errores judiciales que hay, y que habrá, y que hubo. Incluidos al señor Garzón, que no publican determinados medios. Como que por estar dando conferencias en no se sabe dónde, y cobrando por ello, que por cierto no puede, dejó a personas que no tenían que estar en la calle, porque no se acordó el señor Garzón de solicitar que esa prisión preventiva se renovase. Y esto no lo publican determinados medios. Y entonces los jueces, que ya era lo que les faltaba, van y convalidan y aprueban que el gobierno imponga en una asignatura que es obligatoria unos contenidos morales. Dice el Supremo que no ha quedado invocado un derecho de objeción para no asistir a una asignatura. Pero evidentemente nadie puede, porque no nos cabe en la cabeza, un derecho de objetar a matemáticas, porque son conocimientos. Y nadie se puede objetar asistir a lengua. Pero sí se puede objetar asistir a religión, derecho que, bueno, no es derecho de objeción, es derecho simplemente a decir, oiga, no, yo no soy católico, yo no quiero ir a religión. Pues lo mismo que es esto, es decir, yo no quiero ir a educación para la ciudadanía porque aquí no se imparten ningunos conocimientos, sino que lo único que se imparte son adoctrinamiento, perdón, moral. Porque a niños de 14, 15, 16 años ya les cuentan las mentiras que llevan contando 30 años. Y ya les empiezan a contar su verdad a la historia, su verdad de la transición, su verdad de los GAL, su verdad de los fondos reservados. Esa verdad que tanto interesa contar. Y el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que sí, que está bien, que pueden seguir educando a los niños de esa forma, que pueden seguir controlando las mentes de los niños. Y esto es muy grave, porque el Estado no tiene derecho, o así se entendió después del general Franco, que el Estado no podía tener derecho a inmiscuirse en la vida moral de las personas. Que lo que yo pienso y deje de pensar no afecta, no tiene por qué afectar a nadie, ni le tiene por qué importar a nadie, mientras que yo respete las normas de juego. Pero el Partido Socialista está empeñado en controlar a los niños, porque si desde pequeñitos y desde cuando eres moldeable te meten en la cabeza unas ideas, pues ya te tienen controlado, ya te tienen para años de votante fiel y obediente. En paro, pero fiel y obediente. Porque si a un niño de 14 años le estás contando todo el día, desde pequeñito, que determinadas ideologías son las malas y las otras ideologías son las buenas, que determinados partidos políticos son franquistas y otros no, pues ese niño, cuando crezca, cuando tenga 30 años, considerará que esa ideología es franquista y la otra no. Porque es lo que aprendió desde pequeño. Lo mismo que aprendió que donde comía era una mesa, pues aprende que una ideología es la buena y otra la mala. Y entonces lo que va a conseguir el PSOE es tener unos votantes, como digo, fieles y obedientes, para seguir manteniendo el poder territorial, por ejemplo, en Andalucía, en Extremadura. 30 años de socialismo, 30 años de pobreza. Podría ser ese el eslogan de su próxima campaña electoral. Nadie duda de que el socialismo solo trae pobreza. Lo trajo la Unión Soviética, lo trae en Cuba, lo trae en Corea del Norte, lo trae en Andalucía, ¿qué vamos a hacerle? Y lo trae y lo trajo en todos los países en los que se aplicó. Pero si conseguimos que los niños sean moldeables y que los niños sean moldeados con el beneplácito del Tribunal Supremo, pues conseguiremos que toda España sea como Andalucía. Es decir, en paro, pero obedientes y fieles. Porque al fin y a la postre, lo que pretende el Partido Socialista es perpetuarse en el poder lo mismo que hizo el PRI en México. Estar 70 años, no sé si con Zapatero, esperemos que no, por lo menos de que esté el PSOE, que haya alguien que merezca la pena, alguien que sepa llevarnos por el camino a casa. Y el Tribunal Supremo ha dicho que sí, que hay que ir a clase de educación moral para la ciudadanía. Que aunque haya 50.000 personas contabilizadas en toda España que no quieren que sus hijos asistan a esa materia, tienen que asistir, porque así lo ha establecido el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Constitucional va a ratificar esta sentencia. Y la va a ratificar por una razón, porque los jueces no son independientes. Los jueces dependen de los políticos. Los políticos ponen ahí a los jueces y los jueces quieren seguir en ese sentido. Y los que ya se van, los que se van a jubilar o los que no pueden volver a nombrar, tienen hijos, tienen sobrinos que hay que colocar. Y si papá fue bueno, el hijo va a ser colocado como el papá. Y se crean de esta forma castas de jueces que duran años y años y años. Padres que estuvieron en el franquismo, hijos que estuvieron en la transición y nietos que están en la actualidad. Y así se controla la justicia y así el poder económico, el judicial, el político, todo está junto y unido y siempre son los mismos los que gobiernan el país. Este Franco, este Zapatero o este el rey. 50.000 personas en toda España han manifestado que no quieren ir a esa asignatura. Porque esa asignatura, es educación moral. Y ningún niño tiene el deber de asistir a una asignatura, o no debería tener el deber de asistir a una asignatura en la que se implanta una serie de valores que solo corresponde en parte a sus padres o a su familia y en parte al niño con sus propias ideas. Como digo, el Tribunal Constitucional lo más seguro es que ratifique esa sentencia, porque es para lo que está el Tribunal Constitucional, para ratificar lo que al gobierno de turno le plazca, sea el PP, sea el PSOE, sea Izquierda Unida. Pero, gracias a Dios, y es la única cosa que tiene bueno en la Unión Europea, es que esta decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un sitio donde hay personas de todos los países de la Unión Europea, y los socialistas de otros países son personas decentes, no como en España, y trabajadores, solo digo eso, como son así, pues posiblemente esta asignatura se acabe tumbando. Pero como todos los fallos, y oye, nunca mejor dicho, todos los fallos judiciales, tardará años. Y posiblemente pasen 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años, y miles, decenas de miles, centenares de miles de niños, y sobre todo de niños extranjeros, donde sus padres no pueden contarles otra verdad porque no saben cuál es. No conocen, acaban de llegar, no saben. Simplemente hoy lo que el niño... Es que me dijo el profesor que el votar al PP era ser franquista. Y posiblemente no saben ni quién es Franco. Pues cientos de miles de niños, o decenas de miles de niños, en 10 años, hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbe esa sentencia, estarán formados en una educación para la ciudadanía, en una educación con valores que no son los suyos y que no tienen sus padres. Y serán, como dije y como digo, votantes fieles, votantes obedientes, que ¿quién van a votar? Al Partido Socialista. ¿Y quién va a seguir ganando? El Partido Socialista. Y mientras el Partido Popular seguirá nombrando jueces que son progres. Y esos jueces progres le seguirán dando al PP estas alegrías. Y Mariano Rajoy seguirá como sigue, en su casita, con su familia y con su sueldo. Que al fin y al cabo es lo que cuenta. Un buen sueldo, un buen coche, una buena poltrona en el Congreso de los Diputados. Y el resto, a pagar y a joderse. En fin, así está la cosa. Espero que ninguno tenga ningún hijo ni ninguna hija en esta situación. Y si la tiene, pues, que se plantee, pues, en fin, no sé, liarse a tiros. Creo que va a ser la única solución en estos casos. Pues nada, os espero aquí en Pablo desde Madrid, en la comunidad que podéis comentar el podcast en los comentarios del blog. Y espero veros en el siguiente podcast, que será dentro de muy poco tiempo, aquí en Pablo desde Madrid, en la comunidad que. Saludos. Thank you.